Saludos y bienvenidos al episodio 114 de Yo Soy PlayStation. 112 fue el que ustedes grabaron cuando yo estaba de vacaciones. Y después grabaron el 113. Espérate, nunca se grabó. Exacto, ¿quién grabó? ¿Ustedes? ¿Yo estaba de vacaciones? No. Estaba de vacaciones, pero la oficina se fue completa. Y a mí Michael me dijo que se iba a encargar. La oficina se fue completa. Pero, ¿que ustedes se supone que no se fueran? ¿Y qué ustedes hacían? Pues party. ¡Woo! Ok, señor productor, saque del aire esto, Ok. Pero, ¿qué ustedes se creen? Pues, ustedes tienen que quedarse grabando. Pero Juan, acuérdate que hay un refrán que dice que cuando el gato se va, los ratones salen a jugar. Yo preguntaba que si iba a grabar y me decían que no, y yo pues no llegaba. No, a mí nadie me preguntaba. No, ustedes en verdad que no sirven. Vamos a empezar a grabar esto de nuevo y como si nada hubiera pasado, ¿ok? Está bien, no hay problema. Perdón, Juan. Ok, perdón. 3, 2, 1. Bienvenidos al episodio 112 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Les saluda Juan Carlos Delgado desde Minneapolis, Minnesota, de vuelta en el show luego de 2 semanas de vacaciones por Puerto Rico. Afortunadamente no fui la víctima número 1000 de este año, me siento muy contento por eso. Y con nosotros en la noche de hoy, desde Peñuelas, Puerto Rico, Mr. Alex Nation. Yeah, que es la que saludos comunidad y saludos Juan, bienvenido, welcome back a los gracias, estudios. Gracias. Y desde Carolina, más pegado que las panties de Victoria's Secret, tenemos a Mash. Te quedó buena. Todo bien. Afortunadamente en Carolina fue el número 1000, así que estamos adelante. Un trofeo de platino. Yeah. No, que Bayamón estuvo todo este año dándole fuerte. Mira, no se llevaron el 1000. Es que no hubo suficiente campaña para eso. Pero ahora con la llegada de Victoria's Secret a Puerto Rico, yo imagino que todos esos criminales van a estar ocupados en su casa. ¿Verdad? Así que vamos a ver una reducción. Esperamos que así sea. Esperemos. Bueno, pues en este episodio de YSP tendremos un resumen de los juegos que salieron durante las últimas 2 semanas, ya que no hubo show, para que se enteren de lo que está en el mercado. También tenemos impresiones del tan esperado trailer de Grand Theft Auto 5. También tenemos la nueva entrada en la serie de Devil May Cry, que tomará lugar en otro universo, otro enredo más. UFC Undisputed 3 llegará al mercado el 14 de febrero. Y cambios en la opción de Game Sherry. Ya está disponible en Amazon The London Philharmonic Orchestra, The Greatest Video Game Music. Revelan los atletas que estarán en las portadas de MLB 2K12 y MLB The Show 12. Yeah. Confirman Jak and Daxter HD Collection. Nuevo patch para Resistance 3 añade nuevos mapas. DC Universe Online recibe 1,000,000 de nuevos usuarios. Yeah. Oh. Modern Warfare 3 vende 6.5 millones de copias en su primer día. Popper. Especiales de Viernes Negro. Y, como siempre, la actualización de la PlayStation Store. Ya, todo esto y mucho más en este episodio de YSP que comienza... ¡Ahora! ¡Ahora! Bueno, vamos a comenzar con un resumen de lo que ha salido en estas semanas. El YSP 112 se supone que saliera en la semana en la que salió Uncharted 3. Y vamos a comenzar por ese. Salió Uncharted 3 al mercado. Ha recibido muchísimos buenos scores. Muchísimos lo han jugado. Menos yo. Yo voy por el level 3, el capítulo 3. ¿No? Nada más. Ah, pues mira, Mash me está esperando. Mi copia sí llegó. Yo compré la Collector's Edition y todavía está en la caja. No he tenido break de sacarla. También salió Sonic Generations, que Billy se lo compró y estaba jugándolo. También salió GoldenEye 007 Reloaded, que este es el remake del remake de ese famoso juego de Nintendo 64. También, como todos los años, pues salió la versión de Cabela Survival Shadow of Katmai. Esto es un GOTY, juego de cacería. Lo menciono porque el año pasado, yo hice un comentario de que si nadie lo jugaba y alguien nos escribió que sí, que eso era uno de los juegos que más le gustaba. Y yo, ¿what? So, lo menciono porque hay gente de nuestra comunidad que sigue eso. La semana siguiente a esa, la semana que el martes era 8 de noviembre, salió el tan esperado Call of Duty Modern Warfare 3, yeah, que también ha acaparado la atención de muchísimas personas, mucha gente jugándolo online, no tanta gente jugándolo en single player, pues ese no es porque la gente lo quiere, ese no es el motivo, eso está adicional. Uh-huh. También salió ese mismo día, salió Metal Gear Solid HD Collection, ¡woo!, por $50, y también muchos fanáticos de esta serie lo han comprado. También salió ese mismo día Lego Harry Potter Years 5-7, que ese es esperado por también algunos de nuestra comunidad, incluyéndose Michael Negrón, mejor conocido como Mangavis en el PSN. Y no podía faltar, cerrando esa semana, salió The Elder Scrolls V Skyrim. Uy. Que tendremos a Match más adelante hablando de él, que está pegado jugando. Y yeah, esta semana, ya que estamos mencionándolo, pues los juegos más relevantes que salieron fue Assassin's Creed Revelation, que by the way, durante el día de hoy, hoy no es miércoles, hoy es jueves, estaba en $40 en la tienda de la pared. Así que yeah, aprovechen, Alex Nation aprovechó y lo compró. Y yo creo que Michael también aprovechó. Y Mash también lo compró. Sí, todo el mundo, tremenda oferta, un juego que salió. No, Michael no lo compró. Michael no. Desafortunadamente lo tenía ordenado por Amazon y se le olvidó cancelarlo y ya le procesaron la orden. Ok, pues se la envió. ¿Sí? También salió esta semana Ultimate Marvel vs. Capcom 3. ¿What? Esperen seis meses más que sale el Super Ultra Ultimate Marvel. Turbo, Collector Edition, También salió Need for Speed The Run, que ha recibido buenos reviews, era de esperarse. Y también salió esta semana Saints Row The Third, que en lo personal este es el juego que más me interesa de los que salieron esta semana. Se ve como pure fun, los reviews han estado muy buenos. Y anunciaron durante el día de hoy que para los que compren este juego en los primeros 90 días, si no me equivoco, van a recibir una copia digital de Saints Row 2. Así que no está nada bueno. Mal. Eso está como bueno. Tal son los juegos más relevantes que salieron durante esta semana. Ahora vamos a pasar a la siguiente noticia. Pues bueno, la siguiente noticia nos transporta, ¿verdad? Relacionada al trailer de Grand Theft Auto 5, ¿verdad? El tan esperado trailer. ¿Se recuerdan que habían salido unos teasers de un supuesto, ¿verdad?, día en particular que era que iba a salir el tan esperado trailer? Pues el trailer salió y todo el mundo, pues, con la expectativa, ¿verdad?, de ver algo, ¿verdad? Ustedes saben, algo bien impresionante. Y por lo menos en mi opinión, por lo que pude ver, el trailer muestra que el setting del juego va a ser en Los Santos. Se pudo ver un poco de, ¿verdad? No creo que obviamente sean in-game graphics. Era más bien un poquito, ¿verdad?, de CGI por aquí, otra cosa. No se vio tanto la acción del juego, sino como que el setting. Se enseñaban más o menos el setting de dónde iba a ser, la musiquita y todo, pero no enseñaron más de ahí. Y obviamente, esto será un juego que lo tendremos que esperar, quién sabe, de aquí a 2 o 3 años más, porque obviamente esto está en las etapas tempranas. Y pues nada, la gente estaba pidiendo y Rockstar pues le tiró esto como pues para, tú sabes, como para calmar los ánimos de los fans. Mira qué pasa, no sale un Gran Turismo 5, un Grand Theft Auto 5. Pues aquí tienen esto, ¿verdad?, para que más o menos ya vayan preparándose, pero no esperen en una fecha cercana todavía. No, pero yo espero que esto salga para el 2013. Ya yo lo había mencionado de que el 2012 pertenece a Max Payne, así que es el que está el siguiente en lista. Ese trailer estuvo bien interesante, salió el día que yo me iba y no lo pude ver hasta que llegué a Puerto Rico, pero lo miré con bastante detenimiento y algo que se nota a la entrada del trailer, hay unas personas en la playa, una pareja, y andan con un perro, lo cual sería primero en la serie, en los juegos de Grand Theft Auto, porque en los juegos de Grand Theft Auto había uno que otro animal, pero nunca habían perros. So, esto da paso a que haya muchísimos más animales y quizás misiones relacionadas a esto. Quizás te metes a hacer un robo y eres atacado por perros guardianes o qué sé yo, algún tigre, si hay algún zoológico. Abre paso a todo este tipo de cosas. Uh-huh. Cosas que también se notaban y se veían gente jugando golf. Y en los juegos de Grand Theft Auto usualmente tienen estos minigames. Por ejemplo, en San Andreas tú podías tirar la bola de baloncesto al canasto y cositas así. So, no me sorprendería que en esta entrada tú puedas ir a jugar golf, si te parece. También uh-huh. se vieron los jet skis, que desde Vice City no se veían, lo cual eso le añade un montón de fun al juego. También se veían vehículos deportivos que no podían faltar, como es de costumbre. Y se vieron varios personajes que se repitieron a lo largo del trailer, lo cual le da fuerzas a ese rumor de que serán múltiples personajes los que tú vas a estar controlando o los cuales la historia gira alrededor de. Hay uno bien interesante, es que están en este famoso gym que se ve en las películas, que está como que en la playa. Uh-huh. Eso se ve, creo que se llama Muscle Beach en la vida real. Exacto, sí, Muscle Beach. Pues se ve en el trailer, se ve este gimnasio. So, puede ser que vengan de nuevamente a incluir la mecánica que tenían en San Andreas, donde tú podías poner tu personaje más fuerte y darle cambiarle los ataques físicos si te entrenaba. So, está de lo más chévere. A mí me gustó mucho el trailer, pero como mencionó Alex, nada de acción, sino era más un taste de lo que va a ser el setting. Algo que sí dijeron es que va a ser solamente en Los Santos y en un área adicional que tiene, que vendría siendo nueva. Pero no va a incluir San Fierro y el otro que era Las Venturas, que era el equivalente a San Francisco y a Las Vegas. Eso no va a estar en esta versión. Lo cual me desagrada un poco porque a mí me gustaban mucho Las Venturas en San Andreas. Era, tenías casino, tenías muchos minigames en esa área. Eso era cool ir de vez en cuando y sentarse a jugar Blackjack. So, va a ser falta de eso en pero como siempre, la atención al detalle en estos juegos es fantástico. So, yo lo estoy esperando, day one. Yeah. Bueno, pues vamos a seguir por aquí. Tenemos que la nueva entrada en la serie de Devil May Cry tomará lugar en otro universo. Esto lo dijo Ninja Theory a una persona de PlayStation. Y que tomará lugar en otro universo. Yo de verdad no sigo esta serie. No. Pero por lo que me cuentan es que es un revuelo ahora mismo. Sí, los fanáticos deben estar bien, bien contentos. Porque ya, ellos pelearon porque le cambiaron el look a Dante. Y ahora ellos vienen con esto de que es un universo paralelo. So, ni siquiera es un reboot. Es otra historia en otro mundo. So, yo no veo esto con buenos ojos. Los fanáticos han estado molestos y ahora salen con esto. Es echarle más leña al fuego. Anunciaron que UFC Undisputed 3 llegará al mercado el 14 de febrero del año próximo. Así que es fecha perfecta para decirle a su pareja, quiero caerte a puño y a patadas. que por cierto, está la misma fecha en que sale Twisted Metal. So, ese día, un día violento. So, hay mucha gente que sigue esta serie. Yo lamentablemente no soy fan de UFC y he intentado los juegos. La física en estos juegos es fantástica, pero yo no conozco mucho de MMA. So, lo que yo hago es coger pela ahí. Ni siquiera a la computadora le gano bien. So, para mí es un next. Yeah, para mí también. Bueno, pues continuamos por aquí. Pues bueno, la próxima noticia que vamos a discutir es los cambios en la opción de game sharing, o, ¿verdad?, de compartir los juegos que se compran o se descargan gratis a través de el PSN. Pues bueno, ustedes saben, ¿verdad?, que ustedes pues tenían la opción de tener hasta 5 cuentas, ¿verdad?, en diferentes PlayStation, y esto pues, tú sabes, ayudaba un poquito a la cuestión, ¿verdad?, de, pues tú sabes, compartir entre amistades, sufragar un poco los costos, ¿verdad? De comprar los juegos por el PSN. Pero desafortunadamente, a partir del 18 de noviembre, las licencias solamente pueden ser atadas a solamente dos PS3 y dos PSPs. Así que la política cambia, que a partir de esa fecha los juegos que se compren, ¿verdad? Después de esa fecha, pues ya saben que van a estar atados a esta nueva política. Así que, ¿qué ustedes opinan de esto? Yo por lo menos soy usuario de game sharing y, pues, no sé, ¿verdad? Puede ser un poquito molesto, pues esto es cuestión de seguridad. Ahora bien, sí, con este cambio viene de que ustedes ahora pueden desactivar las cuentas a través del internet de otras consolas que no se estén usando, o sea, lo cual esto es bueno porque eso antes no se podía hacer, así que por lo menos tienen esa capacidad ahora, pero nos limitan un poquito, ¿verdad?, el compartir contenido. Así que, ¿ustedes creen de esto, guys? A mí por lo menos, a mí no me molesta, yo no era usuario del game sharing, lo intenté en un punto y poco después murió mi PlayStation 3 y a consecuencia de eso una de las cinco cuentas de Mr. PlayStation Plus se quedó atada a mi PlayStation que murió. So, como tal, pues yo no entiendo que me afecte tanto, pero sí a los corillitos, pues ahora les va a afectar. Esto al grupo, no. Al grupo de Rock Band. Ya, aunque por lo menos va a ser para contenido que se obtenga después del 18 de noviembre, así que todo lo que ya habían compartido todavía tienen acceso. Con esta opción de que ahora tú puedes manejar tus cuentas desde el internet, es fantástico porque a pesar de que lo eliminaron, ahora lo redujeron a dos. Tú podrías simplemente, digamos, fulanito quiere jugar el juego, pero ya está registrado en estos dos PlayStation. Tú vas al internet, desactivas el PlayStation de Mengano y Sutano lo puede utilizar. Así que, como quiera, lo puedes compartir con más de uno, pero tienes que hacer ese extra step de desactivar uno y activar otro. No me sorprendería que en ese caso tenga quizás una restricción en cuanto a tiempo. Quizás tengas que esperar ciertas horas o maybe días para que esa activación y desactivación tome lugar para evitar, you know, que se spread grandemente. Pero a mí me parece muy bueno. Ahora Johnny puede liberar su cuenta sin tener que llamar a Sony, porque sí, anteriormente tú podías desactivar esas cuentas, pero tenías que hacerlo a través de Sony o pedirle a la persona que la desactivara del PlayStation, lo cual en mi caso, que mi PlayStation murió, no era posible. Y por cierto, a Johnny también, su primer PlayStation se lo robaron y también su cuenta se quedó ahí registrada. So, ahora sí puede liberar cuentas. Yo tengo como 6 cuentas de PlayStation y en cada una he comprado como $200 y ya tengo un 3 que no puedes, que si se me daña no tengo forma, ¿verdad? No tenía con pues están todas afuera forma, pero porque estaban todas afuera, 3 de ellas son fantasmas porque mi PlayStation se ha dañado, así que son como que 3 están en el aire, más la que tengo ahora más una que tenía share. Así que, pero con esto ahora puedo desactivar todas las que están fantasmas. Sí, so en este caso fue una de cal y una de arena. Sí. Bueno, tenemos que ya está disponible en Amazon The London Philharmonic Orchestra, The Greatest Video Game Music. Esto es un CD que tiene, ¿verdad?, que es de música, que tiene los soundtracks, ¿verdad?, los scores de los mejores juegos que hay, que ellos piensan, ¿verdad?, que son los mejores juegos. Entre ellas las canciones están canciones de Legend of Zelda, de Call of Duty, Angry Birds, de Super Mario, World of Warcraft, Metal Gear, Tetris, que no puede faltar, entre otros. Y este CD, ¿verdad?, tiene un costo de $7.99, que para todas esas canciones, ¿verdad?, no está tan mal el $7.99. No, está bueno. Sí. Yeah. Y tiene canciones de Elder Scrolls Oblivion, así que es un must buy. Yo lo voy a comprar. Yo estaba pendiente de esto desde hacía tiempo, porque el mes pasado ya habían lanzado la noticia de que iba a salir, y entonces tan pronto salió, yo dije, espérate, esto yo tengo que añadirlo para dejarle saber a la gente que ya está disponible. Fácil. Y Por cierto, había un site, ahora mismo no recuerdo cuál, que te daban un código para un descuento de $1 para comprarlo. Ok, que no está nada mal tampoco. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Y es que revelaron los atletas que estarán en las portadas de MLB 2K12 y MLB The Show 12. El de MLB 2K12 será Justin Verlander. Max, dile ahí a la gente quién es Justin Verlander. El mejor pitcher que hay ahora mismo. Eso es muy informativo. Es un lanzador de Detroit Tigers. Es un lanzador de Detroit. Esa es mi opinión personal, ¿verdad? Es un lanzador de Detroit que se ganó el Cy Young Award este año y creo que otros años más se lo ha ganado. Sí. Algo peculiar de este lanzador es que mientras más entrado en el juego, más duro tira. En la novena entrada está tirando 105 millas, 103 millas. Que la temporada regular fue un matador, llegaron los playoffs y se le cayó todo. Más que yo sepa, este es el primero de... Pero él sí fue Rookie of the Year, eso sí, en el 2006. Sí, sí. Y tuvo su segundo no-hitter este año. Así mismo es. Y ganó la triple corona de como lanzador, que desde Johan Santana, yo creo que en el 2007, no se la ganaban en la americana, por lo menos. Porque este año también se la ganó alguien en la nacional. Sí. Ok, bienvenidos a Yo Soy Béisbol. No, de verdad que una buena oportunidad y con un buen exposure a este pitcher que no lleva tanto tiempo, ¿verdad? En la MLB y ya se ha puesto como uno de los mejores pitchers, ¿verdad? En estos momentos y puede ser que en la historia. Yeah. Y entonces MLB botó la bola porque puso a alguien de igual calibre, claro que sí, en su portada. Me refiero a Adrián González, la primera base de los Boston Red Sox. Que también no se fue con las manos vacías, se ganó este año un guante de oro y un bate de plata y fue escogido para el juego de estrella. Él estaba, creo que ganó, él fue el líder en la americana en porcentaje de bateo. Sí, por eso se ganó el Silver Slugger. Y Brown se lo ganó. Hubiesen puesto a Joe Mauer de nuevo, yo no tengo ningún problema. Yo mientras siguieran poniendo Joe Mauer en la portada, yo seguía comprándolo. Ese fue el único motivo que yo lo pedí que me lo regalaran. Yo no lo pensaba comprar porque no me tocaba, pero me preguntaron para mi cumpleaños una amiga mía qué juego yo quería, y entonces ya yo tenía velado Killzone, pero yo quería el Collector's Edition, y yo dije no, pues regálame el de MLB. Y eventualmente conseguí Killzone en Mega Especial, so me salió bien la jugada. Yo de verdad no sé, yo MLB 11 yo lo encontré súper bueno, así que no sé si comprar este. Aunque van a ser más o menos lo mismo, aunque... Ahora vas a tener los Miami Marlins y los Astros van a estar ahora en la americana. Y va a haber muchos cambios en los free agency, así que... Ya. Yeah. Y seguimos en Yo Soy Béisbol. Vamos a eliminar esto, tumba el disquito, vamos. vamos, vale. Bueno, seguimos. Voy a quitarle la atmósfera, ¿verdad? De las grandes ligas. Confirman a Jack y Daxter HD Collection. Así que esto es para los fanáticos sentimentales, ¿verdad? Que estaban pidiendo que se hiciera esta colección. Pues ya, ¿verdad? La información ya salió. Así que espérenla. Quién sabe, yo creo que para el próximo año, yo creo que para el segundo, porque no dice exactamente cuándo va a salir, pero ya está confirmada. Así que para los fanáticos, que entiendo que Johnny es un fanático de esta serie, no sé si a ustedes le llama la atención esto. Por lo menos yo no soy tan fanático de Jack y Daxter, pero para los fans, pues ya ahí tienen su colección. Yo llegué a jugarlo, pero nunca me atraparon. Pero yo entiendo que sí, que hay gente que les gusta. Yo no he escuchado cuáles son los juegos que van a incluir, pero pues me imagino que son los que hizo Naughty Dog. No sé si los cuatro que hizo Naughty Dog o los primeros tres, porque entre ellos está el último que sacó Naughty Dog era un combat racing game. Ese como que no cae ahí. Vamos a ver, yo imagino que van a ser los primeros tres. Pero nada, ya saben que viene por ahí. Tenemos que hay un nuevo patch para Resistance 3. Este patch es el 1.05. Este patch añade dos mapas, ¿verdad? Gratis. Uno de ellos se llama Creek, que es de 16 personas, y el otro uno de 4 personas, de Granary. Además de esto, pues lo que hace es un update a performance, como tal. Eso ya nadie lo juega. Es verdad, como dice. ¿Cómo el... Pero ahí está, pero ahí está la noticia. Yeah. Eso es todo. Yo no tengo el juego, ni sí. Ninguno de nosotros. Para los que lo tengan y estén por ahí jugándolo, ya saben, hay un update, no se olviden darlo, y tiene 2 mapitas nuevos, sí. O ahí tienen. Así next. Que, next. La próxima noticia es que DC Universe Online recibió 1 millón de nuevos usuarios, claro está, yeah. Debido a que sí. Ahora es gratis para jugar. Así que si usted se acaba de enterar ahora que es gratis, vaya y póngase a bajarlo, que es oh my God. Que es una aventura. Bueno, pero bajar el file que está en el PSN. Ahora viene esta a quejarse. No, espérate. Yo lo que voy a decirle es que el file que está en el PSN baja a las millas. Así que no se emocione, porque después es que viene lo bueno. Sorpresa, haga espacio en su disco duro si no tiene alrededor de 16 gigabytes. Es que va a necesitar, Alex. 14 no son más. 14 gigabytes. So, yeah. Aunque yo creo que el PlayStation le dice si usted no tiene espacio suficiente. Le dice, pay, no invente. Realmente, cómprate uno, un disco duro nuevo. Te dice como Psycho Mantis, your PlayStation is running low on memory. Pero no, estas son buenas noticias. Yo entré y de verdad que hay un revolú de personas ahora. Yeah, no nos hemos visto. Claro, no nos hemos visto. No hemos podido ver a Axillo, no sé por qué, pero. No sé qué está pasando. Hay un revolú de personas, todo el mundo haciendo las misiones. Por lo menos cuando yo entré, que estaba. Yo había creado un Green Lantern hace tiempo y nunca había jugado y me puse a jugarlo. Y estoy level bajito. Y hay un montón de gente haciendo las misiones de level bajito. Que es bueno porque le da vida al juego, ¿verdad? Es match, este tiempo de matar noobs ahora. O sea, si te vas a PvP y con un level alto y te pones a matar noobs. Nada más por chaval, porque yo imagino que eso ni experiencia te dará. No, hay unas cosas que te dan unos tokens que te ponen una carabela al lado y qué sé yo. Es el token de abusador. Yo tengo una carabela en la altura. The bully. Pero yo soy hero, así que paso mejor. Oh yeah. So, antes de eso que. Ah, perdón. Que ahora el próximo update va a ser un update bastante grandecito y va a traer un poder nuevo que es de electricidad. Y historia de The Flash. Así que para los que pagan, como yo. Nos lo dan, es gratis. Para los otros pues debe ser como $10. Ya que Match menciona eso, déjame recordarle a las personas que DC Universe Online tiene 3 tipos de niveles de servicio. Tiene el que es Free Access, que usted juega totalmente gratis y le dan y que acceso. Te tienes que raspar el queue para entrar de 50 personas. Espérate, pero ahora que tú dices eso, perdona la interrupción. Es que tú pagas. Este último update que bajó, yo entré rápido y no tuve que hacer quit. Bueno, déjame terminar de decir los niveles de servicio. Maybe es que ya cambiaste al otro. No, yo no he comprado nada. Ah, bueno, no sé. No, soy más cerca. A la hora que entraste no había nadie. Más probable. Pues entonces, el primer nivel de servicio, el Free Access, es totalmente gratis, te da acceso a todos los updates, no incluye los DLC y no te da acceso a los trofeos. El siguiente nivel de servicio le llaman Premium Access y te da acceso a más espacios para más personajes, te da acceso a los trofeos y lo puedes obtener gastando solamente $5. Esto es por una sola vez. Usted va y compra algo dentro del juego y ya, le dan el Premium Access para siempre. Y, ¿qué tipo para hacerlo? Sí, $5 y vas a tener muchísimo mejor servicio. Estás apoyando un servicio. Eso es así. Y el otro es el Legendary Access, que ese es el de $14.99, que es el que tiene Match, el cual te dan todos los DLCs que salgan gratis y tienes muchísimo más espacio para las diferentes cosas. Puedes entrar a otros sitios, hay otros sitios que ninguno de los otros dos pueden entrar. Ese también es one time payment. No, ese es una mensualidad, son $14.99 okay. al mes. Yeah. Algo rapidito, si usted tiene una copia original del juego, le garantizan a usted premium access, no tiene que ir y pagar los $5. Así que no se confunda con eso. A ver, Mash, préstame tu caja. No funciona eso. La copia de Mash queda registrada bajo su cuenta. Por eso era que en una noticia que dimos, este juego no se podía dar en trading. Ah, ok, cool. Next. Ya. Seguimos por aquí. Bueno, pues hoy se confirmó de las palabras de ese gran maestro Hideo Kojima que ya está en planes Metal Gear Solid 5. Eso fue el megatón de hoy. No, eso fue algo, muchacho, de verdad que. Ese fue el megatón y todavía no se ha dicho nada. No, que solamente el tipo lo que dijo fue que sí, que ya están en planes. Como que está confirmando de que sí, o sea, de que van a trabajar. Con eso nada más decirte eso, ya tú sabes que el juego viene. Sí, bueno, la cosa es, en realidad, la noticia, porque todo el mundo se fue y se tiró de culetazo de que va a salir Metal Gear Solid 5. Nosotros tiramos el titular como que pronto discutirá sus planes para Metal Gear Solid 5, porque eso es de lo que él habló en la entrevista que hizo. So, posiblemente sí, sea que viene un Metal Gear Solid 5, pero en caso de que no venga, todavía estaría incorrecto diciendo de que hablará de sus planes. Sus planes puede decir, no, vamos a engavetar la serie, no vamos a hacer nada. Mira, yo de verdad, en mi opinión, no debe engavetarla. La gente lo está pidiendo a grito. Sí, no creo que la engaveten. No creo que Kojima esté al mismo nivel de envuelto en la serie, porque pues ahora él tiene un puesto más grande, pero de que le va a echar un ojito y va a escoger personas que lleven la serie por donde él quiere que vaya. Yo creo que sí, que esto, ¿habrá muchos va a ser una realidad. ¿Habrá muchos cinemáticos? Es algo obligado de la serie. Sí. No, eso y que también que ellos también tienen corriendo Metal Gear Rising, o sea que... Ya cambió de productor más de partido. Oh my god, ese juego lo van a terminar cancelando. Mira que te lo digo. De verdad. Se cambió de productor esta semana. Ah, no, eso va a morir en la raya. En el caso de Metal Gear Solid 5, si va a salir, no creo que salga para esta generación de consolas. Ustedes saben que, no que de lo primero que se vio de Metal Gear Solid 4 fue un teaser que hicieron y fue cuando el PlayStation 3 salió y después pasaron varios años. Como 3 años después de ese teaser para que saliera el juego. Que tiren el ¿cómo es? El HD Collection, pero con trofeo. Eso es lo que la gente también quiere. El 4 con trofeo. Ahora. Sí, porque el HD Collection tiene trofeo. No, exacto, sí. Gracias por decirlo. Yo le saqué 3 trofeos. Moche. Seguimos. Bueno, pues tenemos que Modern Warfare 3 vende 6.5 millones de copias en su primer día. Tomen a todos los haters de Modern Warfare. ¡Acéptelo, Popper! No, el tienen que aceptar que el juego vende como loco y siempre va a tener su audiencia. Y que el fun factor de este juego no lo tiene ningún shooter por ahí. Eso es así, para mí. Así que... Es que era de verse que iba a vender los 6.5 millones. Además, en 5 días vendieron 750 y pico de millones de dólares. Uh-huh. Que es el release más grande de cualquier cosa, de música, de película. Y le dieron una pela a Black Ops. Así que. ¿Y a Modern Warfare 2? Sí, pero es que Black Ops había ganado a Modern Warfare 2 y aquí le dio una pela a Black Ops. Oh my god. Es increíble. Que, cuando se habla de películas, se habla de películas grandes que hacen 400 millones worldwide en dinero. Titanic, Avatar. Y entonces Lord of the Rings. Viene este juego y boom, 700 millones. Una cosa impresionante. En 5 días es absurdo. ¿Por qué yo no compré acciones ahí? Y que al final de esto, yo creo que terminan vendiendo como 15 millones en el span de un año. Porque se sigue vendiendo y ustedes saben que el precio no baja. Y el precio no baja porque hay demanda todavía. Y eso que no hubo Collector's Edition este año. Se fueron bueno, con... Estaba el Harden, pero lo que traía era el Elite. El... Sí, que todavía está intermitente. Que todavía está ahí en veremos. Pero que le hicieron cositas, o sea, que si con, o sea, que si con carritos a control remoto. Está todo bien engavetado como el de Ale. Sí. Vamos a dejar eso, eso que le dan. Le van a dar con el carrito. Mira, Lisa, que, Lisa, suelta. Que Lisa me lo dice todo cada vez que me ve. Ese es el tema de conversación cada vez que mi esposa se encuentra con Mash. Allí está cogiendo polvo. Yo tuve un monto a Ozzy, por lo menos para darle un paseíto. Oh, esa es buena, gracias. Bueno, ese chavo. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente noticia. La próxima semana es Acción de Gracias, Thanksgiving. Y como tradicionalmente ocurre, el día siguiente de Thanksgiving es el famoso Black Friday o Viernes Negro. Eso es durante eso, Thanksgiving, Alex. Y las ventas especiales no pueden faltar durante este día. Ya se han infiltrado muchos de los ads, de los shoppers, de los comerciales, de las ventas especiales para este día. Y nosotros nos dimos la tarea de mirar todos estos avisos y sacar todos los juegos de PlayStation 3 y ponerlos en una lista, la cual se encuentra en nuestra página de psnpr.com. Así que si se quiere dar la vuelta, tenemos ahí los juegos de PS3 que va a estar ofreciendo Best Buy en especial, GameStop, Walmart, Kmart y Toys R Us. Por el momento estamos esperando a que Amazon finalmente dé a conocer cuáles serán sus especiales durante ese día, que serían los retailers más grandes en el caso de Puerto Rico. Así rapidito para mencionar de los especiales grandes, van a tener Call of Duty World at War, mejor conocido como COTWA, por $7.99. Esto es pero nadie lo juega. Aunque lo quieras tener en la colección, está bueno por ese precio. Van a tener Deus Ex en $29.99. Van a tener Batman Arkham City en $29.99. Al igual que Battlefield 3. Van a tener Need for Speed The Run también por $29.99. Y Uncharted 3 por $29.99. Y para los fanáticos de Assassin's Creed Revelation, Best Buy lo tendrá en $34.99. GameStop, por su parte, tendrá varios juegos a $9.99. Entre ellos se encuentra Battlefield Bad Company 2, Medal of Honor y Split Second. Sí, ese no está tan impresionante, pero como quiera, son juegos chéveres. Va a tener PlayStation, ¿cómo es que ellos le llaman? No son Classics, no son Essentials tampoco. Greatest Hits. Yeah, eso mismo. Van a tenerlos, algunos de ellos en $15, como Heavy Rain, Mag, Ratchet and Clank, Future, A Crack in Time, Uncharted 2. Todo eso por $15. Los juegos salieron el mes pasado. Ya. Yeah. por ejemplo, ese de Heavy Rain, le dieron el update del Move no hace tantísimo tiempo. Quizás personas que no estaban muy abiertas a jugarlo con el control, ahora quieran jugarlo con el Move. En lo personal, yo lo jugué con el control y después no podía hacer la transición al Move. De verdad, pero el juego, de verdad, es una experiencia diferente y yo lo... Hay que jugarlo. Todos deberían jugarlo, aunque sea una vez. Por $20 van a tener por ahí Resident Evil 5 Gold Edition, que tiene soporte para el Move. Van a tener L.A. Noir por $19.99. ¡Gotti! Yeah. Por $30, lo más relevante que van a tener es Portal 2. Van a tener Sonic Generation, ese es pa' moche. Ese es bueno. Ya, posiblemente bueno. El Game of the Year, de verdad. Por $29.99 está buenísimo. Van a tener los DualShock 3 controllers en $34.99. Así que si usted ha estado velando un control blanco como yo, puede ser que este sea el momento para irlo a comprar. Yo quiero uno rosita. Pues mira, lo tienen. Puedes ir. El de Urban Camouflage también se ve brutal. Ya, para los fanáticos chulo. De la música, este va a estar Rocksmith en $50. El precio original de este juego es como 80. So, 100. Para mí que es como... Y el de la guitarra, y con la guitarra es 100... No, casi $200. Wow. ¿What? Pues, las veces que yo vi Rocksmith siempre estaba en especial, pero pues yo nunca lo vi en $100, el juego como tal. Yo estaba buscando, o sea, yo estaba chequeando a ver si gastaba los chavos en esto. Y cuando vi que estaba como en 90... 90, para mí que yo lo vi en 80, pero anyway, sí, cuesta más de $60. Yeah. Sí, por sí, otro lado, Kmart va a tener Enslaved por $9.99, el juego favorito de Match para marearse. Ahí está, jugué como los primeros 3 niveles, no puedo jugar. Por, chach, yo estoy trancado por ahí. Por $35 van a tener Battlefield 3 y Metal Gear Solid HD Collection. Yeah, el precio bueno. Original de Battlefield es 60 y el de Metal Gear Solid HD Collection es 50. Así que como quieras, estás ahorrando buen dinero. Está bueno. Oye, van a tener un bundle de Little Big Planet Game of the Year Edition más un Sackboy por $25. Que nada más el Sackboy cuesta alrededor de $12. Yo me quedo con el Sackboy. Sí, puedes hacer eso, en verdad que sí. Toys R Us, la oferta de ellos está bastante vaga. Dice que la oferta es compra uno y llévate el otro en $5. Y dan una lista, pero no dan los precios de estos juegos. Los juegos que caen bajo este especial son The Sims 3, Need for Speed the Run, Battlefield 3, Rage, Madden NFL 12, Call of Duty Modern Warfare 2, Black Ops, bla, bla, bla, bla, bla. So, no dan precio. Yo me sospecho que los van a tener a precio regular y el otro te lo llevas a 5, que como quiera. La lista que está ahí no es tan impresionante. Yo no veo Uncharted 3, ni Modern Warfare 3, ni nada de eso. So, next con Toys R Us. Dale, además de que están bien lejos. Para ustedes, está lejos. Para ustedes, yo tengo uno así como a 10 minutos ya. Y finalmente Walmart va a tener buenos especiales. Walmart, a diferencia de todos los demás, abre jueves a las 10 de la noche. So, ya no es viernes negro, ahora es jueves negro. Así que usted va con el plato suyo lleno de pavo a hacer la fila para que se pueda llevar por $10 Yakuza 4 o Ken & Lynch 2 GOTY. Por $15 no, se podría cosa. Llevar... Call of Duty 4 o Uncharted 2. Por $28 se podría llevar Batman Arkham City, que ese sí está muy bueno por ese precio. O Battlefield 3 o Infamous 2, so, entre otros. Esos son los especiales. Le advertimos que todos estos especiales son basados en los anuncios publicados en Estados Unidos. Puede ser que en Puerto Rico los precios sean un poco más altos o que la selección de juegos varíe, así que no deje de observar los anuncios locales cuando la fecha se acerque. Pero mientras tanto puede ir haciendo cerebrito con nuestro post y ver qué quiere comprar. Además le incluimos los links para los especiales como tal, para el documento, así que puede ver también cuáles son los especiales en juegos para la otra consola, o los televisores, o los baby dolls que usted quiera comprarse ese día. ¿What? Sí, que después no vengan a decirme, yo lo dijeron en YSP y no ya, estaba ese precio. Hacemos la aclaración, esos precios son para Estados Unidos, puede ser que en Puerto Rico varíe. Que usualmente pasa así con, con televisores y computadoras, durante ese día en Puerto Rico tienden a estar un poquito más caras. Eso es así, Panín. Ya. Yeah. Pues bueno, seguimos y vamos a la parte favorita de Mash y mía, que es la actualización de la PlayStation Store. Y como estábamos hablando fuera del aire, pues la PlayStation Store esta semana pues no vino tan fuerte. Vamos a comenzar con el contenido para los chicos Plus. Y es que esta semana van a tener 20% de descuento en Jurassic Park The Game, episodio 1 al 4. También van a tener un 25% de descuento en Red Dead Redemption y Red Dead Redemption Undead Nightmare. O también tienen un 50% de descuento si compran el bundle que incluye los dos juegos. También tienen esta semana un free PS Mini Doodle Fit. Y pues como siempre, ¿verdad? El capítulo de Core, ¿verdad? Que sale antes y sale gratis. También en el store, esta semana hay juegos, como ya les mencioné, Jurassic Park, Hollywood Squares, Burger Time World Tour y el full game de Red Dead Redemption, ¿verdad? Que está en $39.99 y el Undead Nightmare que está en $19.99. También tenemos contenido para Uncharted 3, que es un contenido bien curioso, ¿verdad? Para los fanáticos y a los amantes de la saga de Killzone, pues esta semana van a tener un DLC para Uncharted, el cual le permite utilizar un traje de los Hunters, creo que se llamaban en Killzone, para usarlo en el multiplayer. Esto va a tener un costo de $1.49, pero si usted, ¿verdad?, es de los muchos que compró el Fortune Hunters Club, pues esto le va a salir completamente gratis. También hay unos add-ons, ¿verdad?, para Uncharted 3 a 25 centavos. Pues nada, también tenemos por aquí, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vamos a el contenido, ¿verdad?, que es la parte que le gusta a Michael, que es el contenido de Rock Band 3 para esta semana. Y es que esta semana salió el pack de Stevie Wonder. ¡Woo! Entre las canciones que incluye está Down, voy a decirlas todas. Tengo aquí también de otros grupos y de otros cantantes. Vamos a decirlas todas, ¿verdad? Son como más bien canciones clásicas como Flight of the Bumblebee. Esa yo lo voy a comprar. Ven acá, pero esa es la versión clásica o eso es un arreglo. No sé, me imagino que debe ser alguna versión normal de la canción. Esa canción debe ser un pain, tocar eso en guitarra. Pues está Downhill, Flight of the Bumblebee, como mencionó Mash, Heaven's Calling, Hey, Higher Ground, Hitman Blues, I Wish, Living for the City, Sir Duke, Superstition. Todas esas canciones yo las conozco. Claro que sí. Así que nada, pues eso es más o menos un resumen por encimita. Todo lo demás, pues hay mucho DLC para otros juegos. Hay muchos avatars a diferentes precios. Usted pues browsee, ¿verdad? Y lo que a usted le convenga, lo que usted desee comprar, pues lo compra. Pero como ya le dije, el store esta semana pues no vino muy, muy, muy de esto, ¿verdad? Que digamos. Así que ya, eso es lo que hay. Bueno, pues con eso terminamos este primer segmento de YSP 112. Regresamos en breve. ¡Yeah! ¡Woo! Estamos de vuelta en YSP y ahora vamos a la sección de que estamos jugando. Y voy a comenzar conmigo, ya que he estado jugando un reverendo car. Me asusté. Yo estuve de vacaciones por Puerto Rico por 2 semanas y la única oportunidad que tuve de jugar fue cuando hicimos un meetup en casa de Alex en Peñuelas, que muy amablemente nos abrió las puertas. Él dijo que llegáramos allí, lleguen temprano, lleguen a desayunar. Pero Alex estaba contando con que nosotros íbamos a correr esto en hora de Puerto Rico, hora boricua. Y se dieron conmigo de que yo a las 8:20 ya estaba hostigando a Moche, porque Moche quedó en recogerme a las 8:20 de la mañana y a las 8:20 no estaba allí. Y entonces llegamos a casa de Johnny y Johnny también estaba bajo la impresión de que era en hora boricua. Y llegamos a casa Johnny, yo creo que se estaba levantando en ese momento porque nos pidió un breakecito. Y entonces salimos para allá, para Peñuela, y encontramos a Alex Nation en el supermercado más cercano, todavía preparándose para el evento. Y yo llegué como a las 2. Sí, Match llegó y después muchísimo más tarde llegó Cinca. Pero nada, la pasamos muy bien. Quiero agradecerle a Alex y a Linza que nos abrieron las puertas allí. A Match que llevó el arroz. Digo, el arroz que llevó a Match. Cinca por allí llevó unos chicharrones. La pasamos súper chévere. Match se las apuntó conmigo. Nos pusimos a jugar MLB The Show. Y eso fue, parecía un juego de Liga Peewee contra Big Leaguers. Pusimos una regla de knockout, de 10 carreras, pero ya como para la segunda entrada ya estaba como 3-0 a favor de Match. Y como para la cuarta entrada ya estaba 5-0 y se acabó. Yo no quería llegar a las 10. Yo sabía que no iba a ser ni una. So, tumbamos el disquito allí. Luego jugamos dos o tres cositas más y Alex tuvo su primera experiencia con los Metal Gears más clásicos, los de PlayStation 2, pero para eso los dejamos con Alex para que le cuente lo que estaba jugando. Pues bueno, pues mira, además de eso, ¿verdad? Voy a comenzar por ahí, aprovechando, ¿verdad? Y a ti, Juan Carlos, ¿verdad? Gracias por las Mountain Dew. Yo no sé si saben o, bueno, yo imagino que la comunidad debe saber ya que nosotros somos unos fanáticos hardcore de la Mountain Dew. Pues mi amigo Juan Carlos, tú no. Pues bye, no participe en este tema. Tú no juegas. La tienes para atrás. gentilmente me trajo una pequeña colección de Mountain Dew que solamente, ¿verdad? Lamentablemente se consiguen allá afuera. A lo mejor puede ser. No sé, que aquí a lo mejor puede ser que haya llegado alguna cajita que se haya escapado en alguna tienda o algo, pero bueno, yo personalmente nunca he visto las que Juan Carlos me trajo. Que no llegan a Ponce, no llegan. No llegan a Ponce. Pero de verdad que ya me tomé ya las primeras tres raras y de verdad que riquísimas, así que gracias. También, ¿verdad? Para los que no sepan, Juan Carlos me obsequió una copia de Madden 2010. Goti. Así que sé que después tenemos que cuadrar para jugarlo. Voy al carete sin practicar y sin nada. Voy ahí a lo loco. Así que se juegan mejor los juegos de fútbol a lo loco. Bueno, además de eso, vi la colección, ¿verdad? De HD de Metal Gear que Johnny pues trajo, ¿verdad? Para que nosotros la viéramos. Y de verdad que eso fue para mí descubrir un mundo completamente nuevo. O sea, un mundo que yo desconocía. Yo solamente jugué Metal Gear Solid en el PlayStation 1 y no había tenido oportunidad de jugar las otras versiones, ¿verdad? En PlayStation 2. Y los muchachos pues me estaban más o menos dando un resumen, ¿verdad? Por encima de las historias y de la secuencia de los juegos. Y de verdad que se ve brin, o sea, el juego se ve brutal, brutal. Pues obviamente lleno de cinematics, que es juego de Kojima, ¿verdad? No tiene esos cinematics así tipo Hollywood y esas presentaciones bien épicas y como 10 segundos de movimiento para decir una palabra o un nombre. Pero de verdad que Moche gentilmente me sacó 3 trofeos jugando el juego. Gracias, Moche. Esto no fui yo. Pues si lo vieron en Facebook, no fui yo. Así que pues nada, vinimos ni modo. Bueno, además de eso, pues los muchachos pues jugaron MLB The Show, jugamos Mortal Kombat, ahí nos repartimos puños de parte y parte, Street Fighter lo mismo, en fin, pues nada, jugamos eso, también jugamos a la barbacoa, yo estuve de chef haciendo unas costillitas que, ¿verdad? Que yo entiendo que a todo el mundo pues les gustaron, ¿verdad? Si no, pues me lo dicen ahora en la cara que estaban malas. No, estaban muy buenas, yo comí 2 veces. Más se quedó callado, o sea que a Macho le gustaron. No, estaban buenas, y yo también me amanecí, yo me levanté bien temprano a hacer el arroz. ¡Ah! ¡Oh! ¡Mire, pescado! ¡Claro que sí! Sí. Bueno, y pues obviamente ahora, ¿verdad? Regresando a la jornada regular de gaming, pues le di, ¿verdad? Mejor dicho, a Uncharted 3. ¡Wow! El juego de verdad que ya obviamente lo terminé. ¿Qué puedo decir? Es simplemente, gráficamente el juego está brutal. Se ve brutal. La mecánica, pues todos saben que es la misma, ¿verdad? De Uncharted 2, de Uncharted 1... Shoot, cover, run, melee si puede, o steal, ¿verdad? Stealth, si tienes la oportunidad de hacerlo. Pero los mapas, o sea, los stages, los chapters. Hay unos chapters que visualmente son stunning. O sea, wow. O sea, una cosa que dice, wow, la verdad que el juego le pusieron mucho detalle, mucho, mucho cuidado a la hora de cuando hicieron estos capítulos en la historia. Si todavía no han tenido oportunidad de jugarlo, de verdad, gente, denle un try. El juego es sumamente, o sea, te sumerge la historia de una manera brutal. Salen unas cosas que uno no se esperaba, ¿verdad? Dentro de la historia de los personajes. Esto abre muchas posibilidades para otros segways dentro de la historia de Uncharted. Recuerden que por ahí viene el Vita, el año que viene, pues, ¿verdad? ¿Quién sabe lo que depara? Pero de verdad que Naughty Dog, como siempre, pues se la volvió a comer. El multiplayer, pues, como siempre, muy bueno. ¿Verdad? El stats que teníamos del beta de software, pues, pasó completito. Nice. Y nada, ¿verdad? Los diferentes niveles, pues, ¿sabes? Siempre que se juega en comunidad, en multiplayer, pues, se pasa muy bien. Ahora bien. Hay que meterle al co-op. Sí, no, tienes que meterle al co-op para que subas nivel rápido. Ya G-Mash, estamos en Prestige, no embuste. Yo casi no juego, pero dale, échale. No, mañana. Hoy estamos grabando jueves, mañana hay Gamers Night de Uncharted 3. ¡Woo! Así vemos a Juan Carlos por ahí. Bueno, antes de verla de finalizar, esto que voy a decir ahora, por favor, cierren las puertas, pongan seguro. Por favor, mi amigo Johnny, ¿verdad? Por favor, Johnny, no te molestes conmigo. el juego es brutal, excelente experiencia. Wow, ¿qué puedo decir? Pero desafortunadamente, en mi opinión personal, esto es mi opinión personal, por favor. Yo no lo veo GOTY. Sorry. Chun, chun, chun, chun. Sorry, por favor. Las expresiones vertidas por Alex Nation no son de liderazgo necesariamente con las expresiones de PSN PR. Por favor, gente, no me acribillen. Yo soy fanático de Uncharted, ustedes lo saben. Yo lo preordené. O sea, yo soy fan, pero también soy realista y no lo veo GOTY. Perdón, si gana, pues, cool. Pero yo hoy mismo no voté por él. Voté por otro juego que no era Uncharted para GOTY. O sea, sorry, esa es mi opinión, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo ahí para no seguir revolcando el hormiguero. Y también con Mr. Mash, Mr. Ost en Modern Warfare 3, dándole bien duro al multiplayer. El campaign lo tengo abandonado porque me le he dado mucho al multiplayer con Mash jugando Domination y Kill Confirmed. Pero anoche, tratamos de jugar Domination con Mr. Mangabi. Pues perdimos unas cuantas, ¿verdad, este match? Casi todas. Guys, ¿qué pasó ahí? No, fíjate, él ya, la primera noche, pues, Mash le dio dolor de cabeza porque ni yo ni Michael seguíamos las instrucciones claras. Pero, pues, ya. Yo regañé a Michael ayer. En una grita, sí. Dije, una vez más que griten, me voy. Sí, mano, de verdad me dejó sordo. Michael, te queremos, pero nos dejaste sordo, brother. Un grito que pego y yo me quedé como que, ¡hablo! ¿Qué pasa aquí? Esto no es Battlefield. Entonces, pero nada, ya el tipo entendió las instrucciones, pero se fue, se tenía que ir. Y Mash me dice, pero ¿quieres seguir jugando? Y pues vamos a darle. Pues nos fuimos para Team Deathmatch y jugamos tres partidas, fueron, ¿verdad, Mash? Como cuatro en las que el equipo arrancaba fatal. Y yo no sé qué pasaba, que de momento venía el cambio de la marea y se sacaban esos juegos del buche. Bueno, esos gringos. Como hombre. Chacho, esos gringos estaban que escupían fuego. ¿Sabes? Ellos ahí a la idea y de momento una sacada de buche, porque es que lo digo, Mash es la host. ¿Sabes? El tipo sacaba el helicóptero, sacaba los aviones y decía, Mash, ese helicóptero es tuyo, sí, es de nosotros. Chachi, tú ves ese score que ibas. Bueno, ganamos cuatro partidas corridas, sacar del bucho, una cosa impresionante. Y obviamente yo no hago 30 ni 40 kills, pero siempre. Pero dile ahí que los cuatro kills tuyos ayudan. No, espérate. Espérate. Vamos a aclarar. Y Mash lo sabe y no estoy tripeando. Las últimas partidas tuve 10 plus kills en todas las partidas. Mash lo sabe. ¿Viste? Mash lo sabe. Inclusive una partida que él quedó primero y yo quedé segundo. Eso significa que los de abajo no mataron a nadie. No, sí. En esa partida me molesté, esa la perdimos. Eso fue antes de que llegara Michael. Ajá. Yo maté 30. 30 y pico. Alex mató 15. Y los próximos que venían mataron 3, 2, 2 y 1. ¿Sabes? 3, 2, 2 y 1. Un desastre. Y nos dieron una pela asquerosa por eso. Era jugando Kill Confirmed, si no me equivoco, creo. No, era Team Deathmatch. Era de Match, ¿verdad? Así que imagínense, pero nada, en eso le hemos estado dando, así que ya próximamente me van a estar viendo en el campo de matanza de Assassin's Creed. Eso es lo próximo que viene. Así que eso es lo que está jugando, gente. Ya, pues, voy a seguir Match por aquí con lo que está jugando. Pues, como mencionó Alex, Modern Warfare 3. El juego pueden decir, hablar, lo que digan, como dije al principio, pero el fun factor de juego es inigualable. ¡Woo! Comparado con GOTY. Bueno, no sé si GOTY, pero el fun factor se lo lleva. No, no, definitivamente no es GOTY. Comparado con los shooters que hay ahora, porque esto es action packed desde que empieza. Inclusive jugué dos misiones del single player y eso es, empieza un tiroteo y explosiones por todos lados y es action packed todo el tiempo. Ahí no se habla para nada. No, no. Igual que en multiplayer tú empiezas y a los 5 segundos ya empieza un tiroteo, ya alguien murió, ya alguien siempre, sacó siempre el Alex Nation. Sí. Siempre es Alex Nation el primero. Ya alguien empezó a sacar killstreaks y de verdad que eso, ¿verdad? Como que emociona porque tu diablo ya empezó tan rápido y uno se pone a jugar bien y todo eso. Y de verdad que indiscutiblemente, aunque se parezca tan un montón como Modern Warfare 2, porque se parece mucho Modern Warfare 3, Modern Fun Factor es increíble. Chasi. Además de eso, he estado jugando el GOTY indiscutible Skyrim. Ahí no te voy a hacer bulla porque yo no lo he jugado. Michael lo jugó por ser level 3 nada más. De verdad que este juego, yo jugué Oblivion, que era el anterior, y pues me gustó, no perdí mi tiempo, o sea, jugué un montón de horas en Oblivion, y lo jugué dos veces porque se me dañó la computadora y se me borró todos los files y lo volví a empezar otra vez. Pero este juego yo lo encuentro mil veces mejor que Oblivion en cuestión de pues las mecánicas, como la... siento que el mundo está más action-packed que Oblivion, ¿sabes? Como que hay más emoción en el mundo con todo esto de los dragones que salen randomly, como que tú llegas a una ciudad y de momento ves una sombra en el piso y cuando miras para arriba ya tú sabes que es un dragón y tienes que pelear con el dragón porque empieza a atacar la ciudad. Y son esas cositas, ¿verdad?, que hacen el juego emocionante y el no saber lo que hay a la vuelta de la esquina, ¿verdad?, porque no, como es un open world, un sandbox, y todo está, ¿verdad?, moviéndose a su, ¿verdad?, a su programación y de forma random, no es nada lineal el juego, ¿sabes? Tú puedes ir por donde te dé la gana y esa incertidumbre de qué va a pasar en el próximo, ¿verdad?, el próximo paso que tú des o la próxima puerta que tú abras, ¿verdad?, que hace el juego impresionante y emocionante. Gráficamente, yo lo estoy jugando en la PC, gráficamente es wow, de verdad. Yo nunca pensé que un open world se pudiera ver así, de lindo, ¿verdad? Y las gráficas, cómo se ven, las piedras, yo estaba leyendo y ellos hicieron 3D modeling de piedras, ¿sabes? No son tirando puntos y ya, ¿sabes? Ellos hicieron 3D modeling de piedras, a diferencia de Oblivion, ellos hicieron mocap para los personajes. En Oblivion era programación, aquí se hicieron mocap. Tenían un de audio, ¿verdad? Actores de voz famosos, no me acuerdo ahora, pero la lista está por ahí, que vi las fotos de ellos y son reconocidos. ¿Qué tal en cuanto a los glitches? Yo he escuchado que muchas personas han encontrado varios de ellos. ¿Tú te has topado con alguno? Pues mira, yo me paso entrando a una página donde se pasan posteando fotos y un montón de gente se pone a postear fotos de glitches. Yo no he visto ningún glitch. El único que vi fue que me dicen que sigue una persona cuando salgo de un sitio donde estaba una taberna. Cuando salgo, el tipo estaba en el cielo. Pero el tipo básicamente siguió como que bajando como por escalones hasta que llegó al piso. Así que se autoarregló. Pero he visto personas que se le quedan las flechas enterradas y no se les salen, ¿sabes? Le quitan la armadura y todo y la flecha sigue pegada ahí. He visto personas que hay malos que tiran como unos charts de hielo y son glowing. Y si se les peta a la persona, pues a veces se le queda el chart ese glowing todo el tiempo. O sea, son cositas así que lo que he visto. Yo no he visto así ningún bug que me explote la salud. Cosas que he notado, sí, que no entiendo, ¿verdad? Eso me imagino que lo arreglarán. Es que tú estás jugando y de momento, ¡pum!, tumbó el juego. Y si no lo grabaste, estás chavo. Ahí, de momento tumbó el juego y tienes que abrirlo otra vez. Por eso yo me paso abriéndolo. O sea, yo me paso grabándolo todo el tiempo. Otra cosa que noté es que mientras tú vas jugando, ¿verdad? Si llevas mucho tiempo jugando, el juego parece que maneja, por lo menos en PC, las gráficas las maneja en memoria o no sé qué hace con ellas. Y parece que al momento que se llena como que la memoria de gráfica, el juego empieza a laguear. El juego se pone a laguear. O sea, como si estuvieras tratando de correr. Si tú estás tratando de correr. Correr un juego sin tener el ajá, los specs. Los specs. Sí. Sí, a mí me pasa eso. Pues así se ve, ¿sabes? Y yo me pongo yo, ¿pero qué le pasa a esto? Si estaba corriendo bien, lo que tengo que hacer es grabarlo ahí, cerrar el juego, abrirlo y corre de show, ¿sabes? Pero son cositas que he aprendido, ¿verdad?, a vivir con ellas. Pero el juego, de verdad, brutal. Hace tiempo yo no le metía tantas horas a un juego. Llevo 17 horas con el juego. ¿Verdad? Con el poco tiempo que juego todos los días, trato de jugar una o dos horas. Y voy por level 17, así que estoy como que subiendo un level por hora. Así que recomendado. Y Goti. Sí, Goti. Y estaba jugando otra cosa en la otra consola, que es la competencia de Gran Turismo 5. Así que Forza 4 for the win. Ahí le hiciste el día a Draco. Sí, sí, ya tengo, estoy en el, subí un pedestal a Draco. Bueno, pues con eso terminamos lo que hemos estado jugando. Vamos ahora a pasar a los comentarios del YSP anterior. Nos escribió Silver, que finalmente llegó de su crucero. Y entonces él dice que para ese entonces, cuando escribió, que esperaba que Grand Theft Auto 5 fuera en Washington o que regresara a San Andreas. Por lo menos ahí se le cumplió su sueño. Volvió a San Andreas. En este caso, pues Los Santos no va a comprender lo que era San Andreas en el pasado, pero por lo menos tiene uno de tres ahí. Moche comenta que Grand Theft Auto 5, los personajes se cruzan más tarde en el juego y que les recuerda a Yakuza 4 Game of the Year. Goti, ¡woo! Ya tú sabes cómo es Moche con Yakuza. Un saludo. Él dice que es verdad lo que comentamos sobre Grand Theft Auto 4, dice que ya cuando tú sabes eso, el carro del enemigo se vuelve mucho más rápido y encima se vuelve indestructible. Solamente uno dice, pues voy a perseguirlo con calma y luego pues lo termina la misión. Dice que le resta emoción al juego cuando se está escapando o tiene prisa para atrapar a la persona. Y dice, vamos a ver lo que nos trae Grand Theft Auto 5. Él se refiere específicamente al comentario de que yo hice, que en misiones, cuando uno las podía terminar temprano, ya sea porque se le acercó a un vehículo, el juego te forzaba a hacerlo más adelante porque el juego quería enseñarte una explosión o un brinco, y lo cual a mí no me gustaba. Y él nos da un link aquí de una página que le dio un 5 de 10 a Uncharted 3. Yo entré a esa página y tiene un montón de gente dejándole hate mail ahí a todo el mundo. Y el último comentario del YSP anterior nos escribe Carlos, Dice, como siempre, tremendo podcast y muy entretenido. Desafortunadamente, mi copia de Battlefield 3 se quedó por Kentucky. Ayer lunes me llamaron del correo de Trujillo Alto notificándome que estaban investigando ya que el correo no la recibió y se supone que llegara. Hoy Amazon me envió un code para una de las armas y de las cositas por preordenar Uncharted 3. Pero yo cancelé esa preorden hace como un mes atrás, lo más seguro es un error. Después que no me cobren el juego, todo está bien. Si Amazon quiere enviarlo free, pues lo recibo con los brazos abiertos. Y con eso terminamos los comentarios del YSP anterior. Vamos ahora al cierre. Les recordamos que este podcast está disponible en la página de psnpr.com, además de 7pixel media. Y como siempre en iTunes. También lo puede escuchar si en Facebook, si usted es de una de las personas que le dio like a nuestra página ya. Lo publicamos toda la semana cuando sale. usualmente sale los viernes. Este episodio pues no saldrá para viernes ya que estamos grabando jueves. Pero pendiente gente a esto. También estén pendientes a los otros podcasts que publicamos en 7pixel Media como Catch the Island, ¡woo!, On the Reels. No está confirmado por el momento si RoboTOS regresa. ¡Oh, snap! ¡Oh, The Roundtable! ¡Oh! Pero den la vuelta. ¡Oh, Backlog FM! ¡Oh, snap! Den la vuelta por 7pixel Media para que disfruten de todos estos shows. La gente de On The Reels están haciendo un excelente trabajo. No se lo pierdan, el podcast está súper fun. Vienen cosas grandes por ahí, así que estén pendientes. Esa gente ya son celebridades, ya mismo nos echan para el lado. es broma. No, y que lo bueno es que es un video podcast. Los video podcasts en verdad son fantásticos, a mí me gustan y en verdad están haciendo tremendo trabajo. Así que los invitamos para que se den la vuelta por ahí. También denle like a su página para que se enteren lo que está pasando en Hollywood. En cuestión a película, ya no están ahí chismeando que si lo bajan le pica las berijas ni nada de eso. So, con esto terminamos. ¿Algún mensaje de ustedes antes de cerrar esto finalmente? Vale. <Qué sucio. risa> nada, pues como siempre, una vez más, gracias a los muchachos, ¿verdad? Que vinieron por acá. Y gente de la comunidad, por favor, gente, no me peleen, no se molesten. Esto fue algo ahí de, ¿cómo se dice? De una planificación de par de días y tú sabes, pues no quise hacer nada así over the top. Porque obviamente pues mi casa no es un estadio de pelota ni una cancha bajo techo donde caben 500 personas. Pero nada, quién sabe si por ahí pueden que vengan más actividades pues para compartir con la comunidad. Y eso, así que no se enfobonen conmigo. Así que, en la cancha bajo techo de Peñuela. ¡Ah, tángana! Así que nada, pendiente. Y gracias mucho por venir para acá y compartir conmigo un rato. Moche, Zinca, Michael, Johnny, Mash, y obviamente el homenajeado de la noche, Juan Carlos. Yo el homenajeado, había bizcocho y todo. Yeah. Había pastel, por si acaso. Exacto, había pastel. El pastel era verdad, no era mentira. Yeah. There was cake, yeah. The cake was not a lie. No. Ya, Mash, yo puedo dar los de Mash, un saludito a todas las personas que hacen que esta comunidad siga para adelante. Pero yo voy a decir un saludo a todos. Pero si tú quieres decir eso, Un saludo a la mamá de Mash. Ya, un saludo a la progenitora de Mash que hizo el arroz. A pesar de que Mash estaba diciendo allí que se levantó temprano a cocinar. Gente, Mash me tiene cara de que no sabe ni freír un huevo. Yo soy el revoltillo. No, muchísimas gracias a ustedes. Yo la pasé súper bien en Puerto Rico. Gracias a todos los que hicieron ese viaje un éxito. Johnny, Moche, Zinca, Alex, Linza, Mash. La pasé súper chévere. No, muchísimas gracias. Y espero que se repita. Y vamos a ver. Por ahí viene el Midwest Gaming Classic. Yo voy. Billy va. Ahora depende de ustedes si van a ir. Yo voy. Ah, pues mira. Alex, tú sabes, nosotros tenemos algo cuadrado. Eso es así, Panín. ¡Yeah! Viene el gato palusa uno, vamos. Y con frío. Eso es lo bueno. Pero no te apures, que el frío de finales de marzo no es tan malo. All right. Y antes que se me olvide, quisiera dar mi más sincero pésame a nuestro amigo Ever de México, el cual ha perdido su consola. Como tal, no está totalmente muerta, pero le está dando muchísimos problemas, al punto tal de que no lee los discos y se tiende a calentar. So, esperamos que próximamente pueda resolver. Si usted que nos está escuchando de alguna manera lo puede ayudar, comuníquese con él. Bueno, con esto terminamos esta edición de YSP 112. Será hasta la próxima semana, mi gente. Bye. Nos vemos. Yeah. Skyrim. Metal Skyrim. Oh, Skyrim. Yeah. Do I see Metal Cruiser? Are we secure? Bye. Vemos. I believe in a thing called love. Just tell me to run up with the heart. I believe in a thing called love. Ooh, get down. Suena música porno. Chicken wanga, chicken wanga, chicken wanga. Wow, wow.